En Radio Encuentro. Encuentro. Estas son las noticias. Noticias. Las noticias locales y regionales. Baloc presiona al municipio y amenaza con cortar el servicio de colectivos si no le aumentan el boleto. Luego de varias reuniones en el deliberante de Viedma, finalmente no hubo resultados positivos y el empresario dueño de los colectivos amenazó con parar hoy a partir de las 13 y dejar sin servicio a miles de usuarios de la comarca. Mientras, un informe del fiscal municipal, Luis Abatella, indica que la comuna no está incumpliendo los términos del convenio, ya que las reuniones para evaluar actualizaciones del valor se deben realizar en mayo y noviembre. A su vez, el titular del deliberante, Mario Francioni, señaló que la empresa tampoco presentó un estudio de costos para concretar la revisión en los próximos días. El intendente Fulques, a su vez, dijo que el pedido de la empresa era atendible y que la última palabra la tenían los concejales en virtud de que en ese ámbito se trata el tema de la tarifa. Sin embargo, los partidos de la oposición le indicaron que también era de su responsabilidad en virtud de que el contrato lo firma el Poder Ejecutivo Municipal. Por último, la mesa de conformación del Ente de Control de Transporte Público de Pasajeros, surgido a partir de vecinos autoconvocados, manifestó que no existen incumplimientos de contrato por parte del municipio, denunció que la empresa afecta el derecho a la movilidad de los y las vecinas de la comarca y exige al Ejecutivo Municipal que utilice las herramientas establecidas en el contrato de concesión para defender a la ciudadanía y garantizar el servicio. En el caso de la embotelladora Comahue se complica el proyecto de empresa recuperada. El juez dispuso que la cooperativa podrá quedarse con la empresa, pero antes deberá comprarla. Se trata de una solución imposible porque los trabajadores no tienen los recursos para adquirirla, ni el gobierno provincial está dispuesto a financiar la inversión. En la misma resolución, el juez civil dispuso que la cooperativa no podrá hacerse cargo de la continuación de la empresa en función de no haber reunido la mayoría de trabajadores exigida por la ley de concursos y quiebras. El juez explicó que solicitó a la cooperativa que reuniera la mayoría de 2/3 sobre un total de 84 trabajadores, pero a pesar de los plazos otorgados, no se alcanzó el porcentaje de 2/3 exigidos por la ley. La justicia realizó una inspección ocular en el edificio en el que funcionan las escuelas secundarias número 4 y 80. La inspección fue realizada por el juez Leandro Yola, titular del juzgado civil número 3 de Viedma, a cargo del amparo presentado oportunamente por madres y padres de las dos escuelas. La recorrida se llevó a cabo durante 2 horas e intervinieron autoridades de las escuelas, de educación, defensoría de menores y amparistas. El objetivo fue verificar el avance del acuerdo al que se arribó oportunamente en el marco de las tareas de fiscalización que corresponden al juez, tras la homologación de la etapa conciliatoria entre las partes. Para los municipales de Viedma es insuficiente la propuesta salarial del Ejecutivo. El secretario general del SOGEM, Emilio Recachuk, consideró que la nueva propuesta no se diferencia mucho de la anterior y sigue siendo insuficiente. El Ejecutivo ofertó un 11% que lleva el aumento anual a un 34%, muy por debajo de la expectativa inflacionaria para este año que maneja el propio Gobierno Nacional. Recachuk dijo que esperan lograr al menos un 20% para la segunda etapa del año. Por el momento, los dirigentes gremiales visitan distintas dependencias municipales para tener una respuesta de los trabajadores antes del próximo jueves, fecha en la que tendrá lugar un nuevo encuentro con el Ejecutivo. Imputaron al legislador Yud y al intendente de San Antonio por abuso sexual a una adolescente. La fiscal Paula Rodríguez Franzen imputó por corrupción de menores al legislador de Frente para la Victoria, Javier Yud, y al intendente de San Antonio, Luis Ojeda, conjuntamente con otros 3 sospechados, en perjuicio de un adolescente por hechos ocurridos en esa ciudad. Yud y Ojeda están acusados bajo la figura de corrupción de menores por hechos sucedidos entre el 2017 y 2018, donde la víctima tenía 16 años de edad. El Ministerio Público fijó para el próximo viernes a las 2 de la tarde la audiencia de la formulación de cargos contra los involucrados en esta causa. 5 policías serán imputados por la muerte de un joven en la comisaría de Cipolletti. Este martes serán imputados 5 policías de la comisaría cuarta de Cipolletti en el caso que se sigue por la muerte de Santiago Sagredo en abril del 2016. Sagredo fue detenido por una contravención y devorado en un calabozo de la comisaría cuarta de Cipolletti, donde a las 3 horas fue hallado muerto. 3 policías están acusados por homicidio culposo e incumplimiento de deber de funcionario público y otros 2 por falsificación de documentos públicos. Claudia Olave, expareja de Sagredo, destacó que finalmente el caso avance. Los delitos son homicidio culposo, incumplimiento del deber de funcionario público y otros 2 miembros de la fuerza serán imputados por falsificación de documentos públicos. Las penas previstas van de 1 a 5 años de prisión. Comienzan mañana las 8th jornadas de Historia de la Patagonia. Un nutrido programa de exposiciones, presentaciones y stand de libros, muestras de videos, conversatorios y debates comprenderán las 8th jornadas de Historia de la Patagonia, que se van a realizar del 24 al 26 de octubre en el Centro Universitario Regional Zona Atlántica de la Universidad Nacional del Comahue en Viedma. Bajo el lema La Patagonia en el escenario nacional, mirada sobre el pasado, presente y futuro, las jornadas incluyen la disertación de destacados investigadores e investigadoras y profesionales de la región y del país. Durante los 3 días, en forma simultánea, van a funcionar 31 mesas temáticas de presentación de ponencias, con más de 300 expositores y expositoras, más de 70 coordinadores y coordinadoras y 15 comentaristas. El acto de apertura será mañana a las 9 de la mañana y a las 7 y media de la tarde está prevista la primera conferencia a cargo de la doctora Dora Barrancos en el aula 1 del curso. Además, ese día se presentarán los libros Intentos, Prácticas y Ensayos, Experiencias Educativas Alternativas en la Patagonia Austral, de Pablo Navas, y la obra En el País de No Me Acuerdo, Archivos y Memorias del Genocidio del Estado Argentino sobre los Pueblos Originarios 1870-1950, de Walter del Río, Diego Escobar, Diana Lenton y Marisa Malvestiti. Una ordenanza busca multar a Aguas Rionegrinas por los derrames cloacales en Viedma. La concejal Genoveva Molinari presentó un proyecto de ordenanza para multar a la empresa Aguas Rionegrinas Sociedad Anónima, ARSA, en caso de detectarse derrames cloacales en la vía pública. Además, elaboró un proyecto de comunicación dirigido a la legislatura de Río Negro para solicitarle al Parlamento Provincial que autorice eximir de responsabilidades a los usuarios que conviven periódicamente con los derrames y pagan por un servicio deficiente. Las noticias nacionales. Numerosos gremios paran mañana en repudio al presupuesto de Macri. Mañana miércoles el gobierno nacional irá en busca de la aprobación del presupuesto 2019 en la Cámara de Diputados. En ese marco, centrales sindicales convocaron a una movilización al Congreso para rechazar el proyecto que traerá como consecuencia más ajuste. Mientras tanto, las dos CTA, el sector de la CGT que lidera Juan Carlos Smith, la CETERA, el SADOP, la Federación de Aceiteros, los Visitadores Médicos y el Sindicato de Ladrilleros, entre otros, convocaron una huelga nacional también en rechazo de las políticas económicas y el presupuesto recortado que pretende aprobar el macrismo. En lo que respecta a los docentes, en territorio bonaerense, hasta el momento se adhirieron SUTEBA, FEB, AMET y SADOP. Desde CETERA, donde Roberto Bradero es el secretario adjunto, señalaron que la central no será cómplice de un presupuesto educativo a la medida de los mandatos del Fondo Monetario Internacional, que traerá como consecuencia más ajuste y una educación cada vez más pauperizada. A su vez, dieron a conocer que observaron como alarmante preocupación el recorte presupuestario en educación para el año 2019, que significará un 39% de caída real del presupuesto. Las elecciones presidenciales serán el 27 de octubre del próximo año. El Gobierno Nacional publicó ayer el cronograma electoral para el próximo año, en el que se confirma la fecha del 27 de octubre para la primera vuelta de las elecciones presidenciales. De acuerdo a lo publicado por la Dirección Nacional Electoral, el 11 de agosto del 2019 serán las PASO, En tanto que el 24 de noviembre tendrá lugar la segunda vuelta electoral en el caso de que ninguna de las fórmulas haya alcanzado las mayorías necesarias. Felipe Solá presentó su bloque con un llamado a la unidad sin límites. Con la mira puesta en las elecciones del año próximo, Solá presentó un nuevo bloque parlamentario que se llamará Red por Argentina y plasmó en el marco orgánico del Congreso su alejamiento de Sergio Massa y del Frente Renovador. En el Salón Blanco de la Cámara de Diputados, flanqueado por Victoria Donda de Libres del Sur y Leonardo Grosso del Movimiento Evita, Solá señaló que el nombre de su nuevo bloque tiene que ver con una manera de trabajar la política. Agregó que para el presidente la prioridad no es cuidar el trabajo ni el bolsillo de la gente. Por eso queremos juntar a la oposición, porque separados no alcanza ni en el Congreso ni en las urnas. No queremos límites para oponernos a un gobierno tan poderoso, enfatizó Solá. Un fiscal apeló el cierre de la causa por las escuchas ilegales del macrismo. El fiscal ante la Cámara Federal de Casación Penal, Javier Augusto de Luca, apeló ante la Corte Suprema el cierre de la causa por las escuchas telefónicas ilegales por las que estuvo procesado el actual presidente Mauricio Macri cuando era jefe de gobierno porteño. Mediante un escrito de unas 80 páginas, le reclamó al máximo tribunal que deje sin efecto la sentencia de la Cámara Federal de Casación Penal, que benefició especialmente al excomisario Jorge Elfino Palacio, el principal imputado después de que Macri fuera excluido de la lista de acusados a menos de un mes de haber asumido como presidente de la nación. Además de Palacio, en la lista de acusados figura el ex espía Ciro James y el ex ministro de Educación porteño, Mariano Norodovsky. Murió el campesino baleado y prendido a fuego en Santiago del Estero. Se trata de Héctor Reyes Corbalán, el campesino que había sufrido quemaduras e impactos de bala de goma cuando un grupo de más de 10 policías al mando del oficial de justicia lo desalojó violentamente de su lote en Santiago del Estero. Tras 10 días de agonía, Corbalán murió en la tarde de ayer como consecuencia de sus heridas en el desalojo, en el que también mataron a sus perros y desaparecieron 200 cabezas de ganado. El desalojo de Reyes Corbalán se enmarcó en las acciones de terratenientes contra pequeños campesinos que son moneda corriente en Santiago del Estero. El hecho ocurrió a 260 kilómetros de la capital provincial, en el paraje de Sucho Zampa, en el departamento Pellegrini. Siga informado, siga en Radio Encuentro. Radio Encuentro 103.9. La comunitaria informa.